Bailame y nos arreglamos pa' chingar. Con ese culo la cama me va a matar. Se pone mi soja y bebotea. Ella quiere conmigo, no con cualquiera. Bailame y nos arreglamos pa' chingar. Con ese culo la cama me va a matar. Se pone mi soja y bebotea. Ella quiere conmigo, no con cualquiera. Chingamos, rolamos, prendemos, quemamos. Lo hacemos, nos vamos. Y cada uno por su lado. El aume que como yo, eso no te atiende. Yo soy el culpable que esa pierna tiemble. Está loca conmigo, aunque eso más que yo tiene. Y eso está loco conmigo porque lo que tengo quiere. Sexo, sudor y calor. En eso se basa lo nuestro. Él te deja en medio, yo un polvo perfecto. Llámame cuando tenga y yo te lo meto. Bailame y nos arreglamos pa' chingar. Con ese culo la cama me va a matar. Se pone mi soja y bebotea. Ella quiere conmigo, no con cualquiera. Bailame y nos arreglamos pa' chingar. Con ese culo la cama me va a matar. Se pone mi soja y bebotea. Ella quiere conmigo, no con cualquiera. Porque me llamaste a la una. Mami, ya no sé lo que tú quieres. Pero si nos vamos a comer, que quede entre los dos y las cuatro paredes. Si te calientas con mi voz, imagínate en el acto. Quieres conmigo pa' siempre y en el medio no hay pacto. Ni hizo falta que le hable la mirada a impacto. Exacto, no te trata como yo te trato. Peleame y nos arreglamos pa' chingar. Con ese culo la cama me va a matar. Se pone mi soja y bebotea. Ella quiere conmigo, no con cualquiera. Bailame y nos arreglamos pa' chingar. Con ese culo la cama me va a matar. Se pone mi soja y bebotea. Ella quiere conmigo, no con cualquiera. El aume, ¿qué? El aume. Si vos sabes quién soy. From the music, la music. Dímelo, Aini. Reggaeton argentino.